al doctor Juan José Roque Segovia, a quien entregamos un reconocimiento. Agradezco el reconocimiento, pero yo creo que es un reconocimiento para todos, ¿verdad? Yo sí quisiera felicitar mucho al Congreso del Estado por la valentía que tuvo de llevarlo, traerlo, discutirlo y someterlo a revisión. Muchas felicidades a ustedes. Gracias.